Seguimos en Panorama y ahora sí, vamos a profundizar los operativos saturación. Recordemos que el jueves pasado en Villa Gallardino hubo un operativo de la mano de distintas fuerzas de seguridad. Hablamos de Fuerza Policial Antinarcotráfico, Gendarmería e Infantería, donde con gran cantidad de móviles y personal motorizado, donde recorrieron distintos barrios de Villa Gallardino, sí, comandados por el jefe de la Departamental Norte, el comisario mayor Luis López, a partir de los pedidos de distintos vecinos, vecinas, por olas de robos, asaltos. Y esta ha sido la respuesta. Ahí está. Y según algunas partes de prensa, estos operativos saturación podrían volver a repetirse no solo en Villa Gallardino, sino en otras localidades del Valle de Punilla. Para profundizar esto, estamos en línea telefónica con Victoria Sirov, abogada, alguien que profundiza sobre cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, cuestiones de seguridad humana, escribe algunos artículos para el portal La Tinta. También es columnista en materia de seguridad, de derechos humanos, en un programa de radio que estamos retransmitiendo en Radio Panamericana, llegando en segundo semestre, y la tenemos aquí con nosotros. ¿Cómo te va, Vicky? Muy buenos días. Hola, buen día, Lean. Buen día a todos ahí, ¿cómo están? Bueno, Vicky, arranco por preguntarte, según tu criterio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de operativo saturación? Bueno, el nombre nos da una idea bastante clara. La idea es saturar un territorio. Es decir, reprimirlo, ¿no? Reprimir con las fuerzas que, en este caso, el operativo llame o convoque a esos fines. Y la idea de saturar, digamos, en términos de eficiencia, los operativos de saturación son bastante poco eficientes para lo que dicen que intentan lograr, ¿no? Como dar, por ejemplo, en este caso, una solución a una ola, entre comillas, de inseguridad en la zona ahí de Yardina y de Punilla. Entonces la respuesta, digamos, del poder político es, bueno, saturemos los barrios con policía. Uh-huh. De hecho, ya Córdoba está saturada de policía sin que haya operativos. Tenemos una de las tasas más altas de uniformados cada habitante, algo que no es recomendable porque lejos de estar en seguridad, el delito ha ido en aumento, ¿no? Uh-huh. Digamos, es bastante contradictorio que la solución sea, bueno, pongamos más policías, hagamos estos operativos, cuando está a la vista que no cambia el nivel de delitos que se cometen. Por uh-huh. el contrario, hasta podríamos decir que la relación es directa, más uniformados, más delitos. Los operativos de este tipo, ¿cómo se dan? Primero tiene que haber una orden política, porque la cantidad de personal, en este caso hubo de varias fuerzas, no solo la policial, la cantidad de personal de móviles a disposición son tales que necesitan sí o sí de una orden política que autorice semejante movimiento, porque también esto implica dejar libres otras zonas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso necesita de una orden política, que fue, por ejemplo, también cuando se hicieron en Córdoba, fue una cuestión, ya era muy evidente que hubo cientos de detenidos, no sé si se acuerdan, en 2015 y 2017, que se dieron estos operativos de saturación en la ciudad de Córdoba, en distintos barrios, y que luego hubo fallos judiciales al respecto, porque distintos organismos de derechos humanos y abogados y abogadas presentaron habeas corpus en relación a estas detenciones fruto de los operativos de saturación. Sí, uno de los operativos de saturación en Ciudad de Córdoba estuvo comandada por el jefe de policía, si no me equivoco, César Suárez, que fue condenado en la justicia por haber amenazado al periodista Dante Leguizamón. Sí, exactamente, así es. A nivel judicial, ¿cómo se avanzó en eso? Si nos puedes recordar algún detalle, ¿qué fue lo que falló a nivel judicial sobre esos operativos de saturación en Ciudad de Córdoba? Bueno, hubo dos resoluciones judiciales, una en 2015 de Reinaldi, el juez Reinaldi, que fue bastante duro y bastante crítico con la policía de Córdoba, más de lo que una vez se espera que los jueces sean con las fuerzas policiales. No siempre sorprende una sentencia de este tipo, aunque no debería sorprender porque es lo que corresponde. En ese caso, el habeas corpus fue, me acuerdo, digamos, trabajado por un grupo de abogados y abogadas, pero a la cabeza iba UCLM, que se articuló con algunas organizaciones, y la idea fue esto, ¿no? Demostrar cómo estos operativos de saturación son arbitrarios, son ilegales, desmedidos, y en ese caso, en 2015, eran el motivo, digamos, que daban las fuerzas, era que iban en el marco del Código de Convivencia. O sea, lo que hacían era detener por conducta sospechosa, por merodeo. En ese momento todavía no había cambiado el Código de Convivencia, en el 2015. El Código de Faltas, digamos, lo que era el Código de Faltas. ¿Cómo? El Código de Convivencia sería el nuevo Código de Faltas. Claro, claro, exactamente. El ex Código de Faltas en ese momento, sin las actualizaciones ni modificaciones que tiene ahora, era lo que se usaba. Y lo que hacía más hincapié el juez Bainaldi en este caso era sobre las prácticas policiales, ¿no? Él decía que más allá de que haya cambios en el Código de Convivencia, todos estos operativos sin duda son ilegales, porque es muy difícil, y esas son palabras de él, ¿no? Era muy difícil el tema de controlar a la policía ejerciendo estos actos, porque en los operativos de saturación, justamente hay que representarse la imagen como de vos estar en tu barrio, en tu casa, y de pronto llegan cantidades de uniformados, que algunos, como en estos casos las fuerzas más especiales o gendarmería, digo, están hechos para infundir temor. Entonces, primero no se habla de prevención del delito, sino que hay lisa y llanamente violación a los derechos humanos en este tipo de operativos. Y eso, como digo, no solo lo digo yo, sino lo dicen jueces ya judicialmente. En ese momento, ¿qué pasa? Cuando estas fuerzas ingresan a un territorio, sin duda va a haber personas que por miedo cerrarán la puerta, estarán en la vereda justo comprando en un kiosco y quieren volver a su casa, y en ese querer volver, a los ojos de un policía o de cualquier otro miembro de las fuerzas, parecería que están huyendo. Y sí, claro que estoy huyendo, porque yo también me iría corriendo a mi casa, porque sé lo que hace la policía, sé que son detenciones ilegales. Entonces, la mayoría de las detenciones, dice el juez, fueron justamente por resistencia a la autoridad y no por un delito previo, o porque había una orden de captura, o porque había ni nada en contra de esa persona, sino que en ese momento, en ese instante donde se desarrollaba el operativo saturación, bueno, ciertas personas estaban en la vía pública, en su barrio, y de pronto se vieron detenidas. Que en ese momento también hubo muchos niños y niñas detenidos sin darle aviso al juez penal juvenil. O sea, hubo irregularidades grandes en lo que es el derecho de defensa, porque también lo que dice el juez es, desde el momento que se detiene a una persona, mejor dicho, se la aprehende en ese momento, o sea, se la priva de la libertad, hasta que tiene acceso a un defensor de oficio, porque encima de estos operativos son en barrios donde generalmente la gente que vive ahí no tiene los recursos como para inmediatamente tener un abogado en la puerta para ingresar a la comisaría y liberar a la persona. Entonces, esa vulneración de derechos es digamos, inaceptable, ¿no? Es totalmente ilegal. Y después, cuando se accede finalmente a un defensor y se libera, ya pasó, ya estuvo privado de la libertad tanto tiempo, ya se generó un daño, ya. Entonces, ¿qué hace el Estado frente a eso? ¿Quién controla a la policía frente en estos operativos? Entonces, acá el primer responsable es quien, el poder político, que ha dado el sí a semejante cosa, cuando ya hay dos fallos que dicen que esto es ilegal y que es innecesario, porque si tienen el dato de ciertas personas que son sospechosas, bueno, que se armen operativos, una causa judicial, un allanamiento en esos domicilios, pero no en todo el barrio. Sí, bueno, para ir cerrando, esos fallos en realidad aluden exclusivamente a la policía de Córdoba, pero en el caso de Punilla, que reiteramos, según algunas partes de prensa van a ocurrir más operativos en esta región, en el Valle Punilla, hablamos de un trabajo mancomunado entre unas fuerzas provinciales, pero por el otro lado fuerzas nacionales, como es el caso de Gendarmería. En ese sentido, ¿cómo lo ves, Vicky? ¿Tendríamos que estar atentos, con preocupación, el hecho de que, o de alguna manera uno no se siente con mucha seguridad del hecho de que anuncien que pueden ocurrir más operativos de esta índole? Me parece que como que es algo que hay que estar atentos, me parece, ¿no? Sí, sin duda hay que estar atentos, hay que repudiarlo, hay que estar, como están haciendo ustedes desde la radio, informando a la comunidad. estos son operativos ilegales, sobre todo que participe Gendarmería, representa sin duda un peligro a toda la comunidad de la zona, porque Gendarmería es una fuerza armada, es una fuerza nacional que se rige por un protocolo especial, que uno de los últimos que sacó Bullrich, que fue de que no den la voz de alto, de que, o sea, la Gendarmería se está rigiendo por ese protocolo que es inconstitucional. El protocolo de uso de arma de fuego. ¿Cómo? El protocolo de uso de arma de fuego. Claro, es un protocolo que en este caso rige para Fuerzas Armadas Nacionales, y esto incluye a Gendarmería, uh-huh, en territorio de Córdoba. O sea, la policía de Córdoba, donde, digamos, ¿quién es de alguna manera el jefe político de la policía de Córdoba? El señor gobernador, uh-huh, a través de su Ministerio de Seguridad, jefe de policía, y esa es la jerarquía que tenemos. Entonces acá hay una responsabilidad muy grande de tomar la decisión de seguir insistiendo con estos operativos, pero no solo eso, sino ahora endosarle además la participación de fuerzas nacionales que, digamos, ya lo ha dicho la Corte, ya lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que intervengan estas fuerzas en materia de seguridad interior es algo que pone en riesgo totalmente los derechos humanos de la ciudadanía cordobesa. Entonces, no es menor, es algo que ya tiene un poder del Estado, ya dicho, esto no se debe hacer, y el Poder Ejecutivo está despreciando lo que ha dicho el Judicial y está haciendo lo que quiere. Está, uh-huh, aplicando prácticas racistas, arbitrarias y legales. Y además del fallo del 2015, está el fallo de 2017 del juez Esteban Díaz, por lo mismo, fueron operativos de saturación también, del año 2015, y en 2017 este juez, por otro habeas corpus, declara exactamente lo mismo, porque la ciudadanía, hasta ellos lo dicen, hasta los jueces lo dicen, la ciudadanía está en un estado de indefensión, porque ante esas detenciones o aprehensiones, yo como ciudadano, por el temor infundido, no reacciono para defender mis derechos, porque además sé que si reacciono puedo terminar baleado. Entonces es muy grave, es para alarmarse, es para repudiarlo y es para exigir explicaciones de manera urgente al señor gobernador por qué está despreciando fallos judiciales y por qué insiste con estos métodos que no brindan seguridad para nada ni para nadie. Simplemente lo que hacen es violar derechos humanos de la ciudadanía cordobesa. Vicky, te agradecemos mucho por darnos esta tranquilidad a los habitantes del Valle Punilla por estos operativos saturación que parecería ser que se nos viene encima, y te mandamos un fuerte saludo y gracias por el aporte. Gracias a ustedes, nos vemos, chau. Victoria Silov, abogada, alguien que se especializa, profundiza sobre cuestiones de derechos humanos, también de seguridad humana, y dándonos estos aportes sobre los operativos saturación aquí en Panorama.